Estamos en el 97.3 FM Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso. Escuchas Roxenia, sonidos nacionales contemporáneos. Presentamos a Pupila Spectra con los temas Doc y Sonríe Raga. Les recuerdo que ellos estarán mañana en sesión de toma directa desde Sala Rubén Darío. Todos invitados a disfrutar de esta banda psicodélica espacial. Y les recuerdo que la fecha de la próxima semana, del próximo jueves 7 de julio, en la cual Matorral, la banda de rock 2016, iba a presentar su disco Gabriel acá en la sala, esto se pospone para el jueves 11 de agosto, y gracias a las gestiones de Gonzalo Planet vamos a tener a Javier Barría interpretando sus temas en piano de cola, así que todos invitados, por supuesto. Y ya llegó la hora, señores, miércoles de ciencia. Vamos a empezar a hablar de Patio Barón, agrupación cultural compuesta por profesionales de distintas áreas del conocimiento, algunos de las físicas, matemáticas, pintura, poesía, arquitectura, escultura, sociología, antropología, que persigue de manifiesto el libre pensamiento mediante la crítica, la praxis, la comunicación paralela transversal. Estoy junto a Roberto Orellana, arquitecto escultor, que es fundador de la agrupación, y con los amigos investigadores Olivera Mikovic y Rudan Ganurji. ¿Lo pronuncié bien o nuevamente me he equivocado? Radwan Ganuji. Ya, bueno, ya llegaremos, Rudan. Ya, también estamos con un amigo colombiano, Jorge Noreña, y también tenemos acá a Godofredo Yomi, físico, filósofo de las ciencias también. Uh-huh. Y bueno, hemos estado hablando, bueno, a petición del público, hoy vamos a hablar de dos temas que tienen que ver con la forma del universo, ¿sí? Sí, claro. Que será un resumen de la charla que se dio en la Asociación de Jubilados y Montepiedad Ferroviarias en el Cerro Barón el pasado sábado 25 de julio. Y hay un segundo tema que es Hoyos Negros, que será tratado por Olivera Mikovic y el profesor Godofredo Yomi. Y me gustaría, primero, hablando esto de la forma del universo, y Rudan, me gustaría empezar dándole la palabra a don Godofredo Yomi para que nos hable un poco sobre lo que es la filosofía de la ciencia y también cómo esto incide en nuestro conocimiento actual del universo y su forma. Muchas gracias. En realidad voy a decir algunas pocas palabras sobre ciertas ideas del espacio. En primer lugar, una idea intuitiva es que el espacio es una suerte de continente donde las cosas, digámoslo así, caben. Sin embargo, esta forma de conseguir el espacio puede contraponerse a otra forma en la cual son los cuerpos que están dentro, o más bien dicho, los cuerpos solos, que establecen entre sí ciertas relaciones. De manera que son las relaciones las que construyen el espacio. Y no hay un continente, sino que hay un sistema de relaciones. Por otro lado, si uno considera el espacio de manera intuitiva, uno puede considerar, por ejemplo, que está en un espacio que se llama euclidiano. En ese espacio hay un teorema que yo diría que es fundamental y que todos conocemos desde niños, que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras tiene la siguiente gracia, y es que define una longitud. Ese espacio a su vez tiene la característica de que esa longitud no varía si uno se desplaza o gira, por ejemplo. Es decir, si ustedes toman en este momento una regla y la desplazan de un extremo al otro de la sala, o bien si viajan a Pekín, la regla sigue manteniendo su longitud. Es decir, hay una cierta medida que se conserva. Y eso está definido entonces por el teorema de Pitágoras. Otra de las características notables de ese tipo de longitud, que no varía, justamente que es invariante, es que se mantiene esa característica si el número de dimensiones se incrementa. De manera que uno puede aumentar el número de dimensiones y pasa del espacio euclidiano a un espacio que podríamos llamar de Riemann. Y si el número de dimensiones se hace infinito, uno podría pasar a un espacio que se llama de Hilbert. Sin embargo... Sí, quería pedir por favor si podíamos precisar esos dos tipos de espacio. El de Riemann y el de Hilbert. Exactamente, por favor. En el caso del de Riemann, por ejemplo, cuando tú consideras el teorema de Pitágoras y tú aumentas el número de dimensiones, siguen existiendo, entre comillas, dos tipos, digámoslo así, de conceptos. Uno, que sería el de, recuerdo el teorema de Pitágoras, que es el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados. Aquí seguimos considerando cuadrados, pero se añade un factor, digámoslo así, que de alguna forma determina un poco la forma como se multiplican estos términos, que son a la larga cuadrados. Entonces, si uno multiplica y desarrolla ese producto, que puede tener un gran número de términos, en el fondo tiene una ampliación del teorema de Pitágoras. Y en el otro caso, digamos, el paso al espacio de Hilbert, es yo diría que puede tener una complejidad adicional, no tanto y no solo en cuanto al número de dimensiones, que en este caso sería infinita, sino que en el fondo lo que trabaja en lugar de cuáles serían los elementos de ese espacio, uno los podría llamar, por ejemplo, observables. Y eso está muy vinculado justamente con aquello que se puede medir en última instancia desde un punto de vista físico. Quería solo complementar este punto de vista matemático del profesor Iommi con una observación interesante, que exactamente espacio Riemann es espacio con gravitación, espacio euclidiano es sin gravitación, y espacio de Hilbert es espacio donde se valen las reglas de mecánica cuántica. ¿Y esas reglas de mecánica cuántica hacen que se multipliquen las dimensiones en ese espacio en específico? No, efectivamente, en mecánica cuántica, elementos base, como unidades más pequeñas, son de otra naturaleza. Uh-huh. Sí, tenemos eso ya, no pasaría este tema porque es más... Porque la semana pasada... Olivera, hablábamos sobre la concepción para la gente normal, digamos. Nosotros somos normales. O sea, normal, digo, común, en el sentido de... También somos comunes. Bueno, todos morimos, todos nos enfermamos, pero eso es lo que está fuera del ámbito de la ciencia. En el sentido de que siempre se nos habla de un mundo de tres dimensiones, largo, ancho y alto. Sin embargo, hay una cuarta dimensión que cuesta mucho que se comprenda, que es el tiempo, esta flecha del tiempo que nos envía hacia una dirección. El Cronos. Sí, pero... ¿Cómo es eso relacionado con de alguna manera que la gente pueda entender estos otros espacios que contienen mucho más dimensiones? Ok, en verdad, espacio o espacio-tiempo. Espacio-tiempo. Sí. Son un concepto de geometría, pero también matemáticamente podemos introducir otras estructuras donde elementos de espacio no son de longitud, puntos de una geometría, sino son, por ejemplo, estados de un sistema físico, como en mecánica cuántica. Por ejemplo, por eso es difícil comparar esos diferentes tipos de espacios, como dicho, más simple. Pero relacionado con el tema que comenzó el profesor Yomi, es que primero tenemos espacio euclídeo sin gravitación. Sin embargo, esa teoría euclidiana se puede generalizar a espacios curvos o con gravitación o espacios riemannianos. Pero esos espacios, por ejemplo, no incluyen mecánica cuántica. ¿Sí? No existe gravedad cuántica, por ejemplo, para escribirlos. De otro punto de vista, mecánica cuántica se define basada en otro tipo de espacio, que es espacio de Hilbert. Ahora, ¿cómo todo se une en un concepto de un espacio que es cuántico? Eso es muy difícil. Yo creo, Olivera, deberías explicar un poco a la audiencia a qué te refieres con cuántico. Porque es otro concepto que también causa confusiones, ¿eh? Sí. Sanación cuántica, a ver qué. Ok. Mecánica cuántica es una teoría que describe espacio donde se toma en cuenta que todo eso que nosotros vemos como continuo en verdad puede ser discreto o se dice cuantizado. Por eso viene la palabra. Por ejemplo, nosotros podemos ver una partícula como electrón o protón, no importa qué, pero una partícula, pero en verdad mecánica cuántica dice que nosotros solo observamos una partícula, pero eso es una onda. Es decir, podemos solo decir la probabilidad donde se encuentra, como no es, es una partícula y una onda. Tiene esta naturaleza dual. Entonces, mecánica cuántica dice que en verdad todo lo que nosotros observamos son solo probabilidades. Es más probable que los vemos de manera como es, porque en su naturaleza es algo discreto o cuantizado, donde podemos solo calcular las probabilidades. Eso es de manera más simple. Ahora, hay un formalismo matemático donde no voy a entrar, donde todos esos elementos se juntan usando espacios de Hilbert, pero pienso que eso no es tema de esta conversación por una razón muy importante, que gravedad todavía no existe cuántica. Eso es un problema de gravitación. Yeah. Sí. Entonces, si me piden explicar gravedad cuántica, es muy difícil. Bueno, estamos junto a la doctora Olivera Miskovich, quien es profesora del Instituto de Física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y que forma parte del grupo de gravitación y cosmogonía junto cosmología, sí. Sí, junto a Rudan Ganuji, sí, la estunté ahora, ¿no? Y sí, sí. Estamos con Jorge Noreña también, y está también con nosotros el profesor Godofredo Yomi. Vamos a ir a una pausa musical y vamos a continuar. Esto es A Full Cosmic Sound con el tema Traición 73. Estás en el 97.3 FM en Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso. Escuchas Roxanía, Sonidos Nacionales Contemporáneos, y estamos ya en nuestro miércoles de ciencia. Sonaba A Full Cosmic Sound con el tema Traición 73 y estamos con varios invitados. Olivera Miskovich, profesora de física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Rudan Ganuji, La chunteo, sí, ¿no? Ya. Sí. Tengo que superar mi ya. El apellido sí es correcto. Y ya, poco a poco nos estamos acercando. Estamos junto a Jorge Noreña también y el profesor Gofreo Yomi. Y profesor, estábamos hablando un poco sobre las dimensiones anteriormente. Y también el problema de la intuición del espacio. Me gustaría que pudiera profundizar un poco más sobre estos dos puntos. En primer lugar, quisiera señalar que el concepto de dimensión y de la intuición del espacio de alguna forma están vinculados. En primer lugar, quisiera además despejar como una suerte de nebulosa que existe en torno a la idea de dimensión. Por ejemplo, si en este instante uno de nosotros quisiese o pudiese ser definido mediante 5 coordenadas o dimensiones, podría serlo. No solo las 3 espaciales y la temporal de estar aquí y ahora, sino además, por ejemplo, su huella digital y su número de carnet. Y ahí serían necesarias 5 dimensiones para determinar a ese elemento de este espacio. El otro punto que quiero tocar respecto a la intuición es que en un momento se pensó que tanto el espacio como el tiempo eran las únicas formas como se podía de alguna forma organizar el mundo externo, de manera que son formas de orden, tanto el espacio como el tiempo. Ahora bien, respecto a la intuición, uno siempre tiene la idea de que la intuición es aquello que va de suyo. Quisiera señalar un pequeño, digamos, acápite de un matemático alemán de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que mostró lo siguiente. Si uno considera un pequeño segmento de línea recta, por ejemplo, y determina que hay un cierto, voy a simplificar, un cierto número de puntos en ese continuo, él mostró que si uno formaba un cuadrado que tenía por lado ese mismo segmento, el número de puntos de ese cuadrado era el mismo que el número de puntos del segmento. Y si luego, si con ese cuadrado formaba un cubo, mostró que el número de puntos del cubo era el mismo que el número de puntos del segmento. Y si seguía aumentando el número de dimensiones del cubo, mostró que para cualquier número de dimensiones, el número de puntos de ese cubo en, por ejemplo, 150 dimensiones, era igual al número de puntos de ese segmento, lo cual es absolutamente contrario a lo que, digamos así, va de suyo. Cuando él lo probó, dijo, lo veo pero no lo creo. Entonces yo quisiera plantear ese dilema, digamos así, que presenta la intuición cuando se intenta definir de modo preciso el mundo, digámoslo así, tanto externo como el matemático. Era el profesor Gofreo Yomi hablándonos sobre dimensiones y también la intuición del espacio, una problemática que estábamos viendo desde la primera parte de nuestro programa, y estamos ahora con Jorge Noreña, quien nos va a hablar un poco sobre mediciones, ¿verdad? Sí, para continuar un poco lo que nos contaba Gofreo. No sé, el oyente tal vez ha oído decir que el universo se expande. Y a mí me han preguntado varias veces cómo hace el universo para expandirse si es infinito, cómo se expande algo infinito. Y en, digamos, a la luz de lo que nos contaba Gofredo, no es tan difícil de entender. porque el infinito puede crecer, digamos. La recta tiene la misma cantidad de puntos que un cuadrado, pero también yo puedo una recta infinita, la puedo multiplicar por 2 sin ningún problema. Y entonces no es contraintuitivo que el universo se expanda a pesar de ser infinito. Otra cosa que no es intuitiva es que, de hecho, no podemos saber si el universo es infinito o no, porque nosotros solo podemos hablar de lo que medimos, de lo que vemos en las observaciones. Y es precisamente porque el universo se expande que no podemos saber si es infinito. Para eso voy a hacer un ejemplo. Entre Valparaíso y Santiago hay unos 100 kilómetros de distancia, aproximadamente. Yo soy muy malo con números exactos. Y mi ciudad natal es Medellín, en Colombia. Entre Valparaíso y Medellín hay unos 6.000 kilómetros de distancia. Ahora bien, supongamos que el tamaño de la Tierra se duplica en una hora. Y entonces ahora Santiago estará a 200 kilómetros de distancia. Y Medellín estará a 12.000 kilómetros de distancia, aproximadamente. Ya. Y entonces nos parecería que Santiago se alejó a 100 kilómetros por hora y Medellín a 6.000 kilómetros por hora. Okay. Y eso mismo se observa en el universo, así sabemos que el universo se expande. Porque si observamos las galaxias lejanas, se parece y era que todas se alejan de nosotros. Y también, mientras más lejana está una galaxia, más rápido se aleja. Así como Medellín parecería que se aleja más rápido. Efecto Doppler, ¿no? Exacto. Esto se mide usando el efecto Doppler. Pero si continuamos esta progresión, va a llegar un punto en que las galaxias muy, muy lejanas se alejan parecerían alejarse tan rápido. Bueno, ya en ese punto no hay galaxias, pero los puntos del universo parecerían alejarse tan rápido que se alejan más rápido que la velocidad de la luz. Pero es solo una apariencia, solo porque el universo se expande. Y a nosotros no hay nada en el universo que viaje más rápido que la luz. Y entonces las señales de lo que está más allá de esa distancia nunca nos van a llegar. Entonces no podemos observar todo el universo, ni siquiera en principio. No podemos saber si es infinito. ¿No podemos saber en qué punto del universo estamos? Que creo que es una pregunta que... Sí. Nos hacemos, ¿es posible determinarlo? Puedo intentar responder a eso, tal vez Radwan puede decir algo, pero déjame terminar. Entonces, no sabemos si el universo es infinito porque solo podemos ver una región finita del universo, pero todo lo que vemos es compatible con suponer que el universo es infinito, y también es compatible con suponer que el universo es homogéneo e isótropo, es decir, que no tiene ninguna dirección especial y no tiene ningún punto especial. Entonces, sabemos que estamos aquí ahora, pero dónde estamos no es un punto especial. Entonces, a ver, ¿dónde estamos? Olivera, ¿va a complementar? Sí, solo un comentario. Tu descripción de inicio es muy buena en comparación con la Tierra. Es como un globo. Puntos en el globo que dibujas, por ejemplo, con un color negro, cuando globo se expande, parece como que puntos se están alejando y de esta manera distancia se está alejando, pero no hay ningún centro de superficie del globo. Eso es exactamente el universo. Se ve isotropo y homogéneo superficie del globo, no hay ningún centro, pero todavía se está alejando. O sea, el ejemplo del globo inflado es como... Exactamente, pero el universo es superficie del globo. Solamente la superficie. Solamente la superficie donde puntos son las estrellas. El otro día estabas tú y... Radwan, hablamos en algún momento sobre la forma del universo. Entonces uno le respondió al otro, me acuerdo que tiene la forma de una donut. Me quedo dando vuelta eso un poco en la cabeza durante la semana. Por favor, si lo puedes explicar. Eso es sobre la forma global. Usualmente tenemos dos conceptos: la geometría y la topología. Por ejemplo, de Valparaíso, si estamos acá, lo que podemos ver son como 10 kilómetros, es la distancia máxima que podemos ver. Pero en esta, entonces es únicamente la visión que tenemos localmente. Localmente, Valparaíso parece como plano, más o menos, con ceros, etcétera, pero más o menos plano. Es un poco el razonamiento del hombre antiguo frente a la tierra, de estar en un punto y deducir que era plano. Exactamente. Eso es únicamente la geometría local. Es lo que podemos observar. En el universo es lo mismo. Es lo que se llama el universo observable. Es lo que podemos observar, medir únicamente. Observable implica tanto luz como aquellas rayos gamma, sí, frecuencias, sí, infrarrojas, sí, todo. Ya. Toda la información que podemos obtener del universo. Pero la forma global, entonces, por ejemplo, para la Tierra es una esfera. Eso no podemos observar esta forma directamente en el universo. Tenemos únicamente una luz que viene de lugares que forma el universo observable. El universo global, todo el universo, eso no sabemos cuál es su forma. Entonces no podemos responder a la pregunta si estamos en el centro o no. Depende también de esta de la forma de la de este universo. Si por ejemplo es una esfera, la superficie de una esfera, no hay centro. Si es una como una, ¿cómo se llama eso? Un papel por ejemplo, que tiene un tamaño finito, en este caso hay un centro. Entonces depende de la forma global, pero en el universo observable, lo que podemos observar, eso es, estamos en el centro, por definición. A ver, voy a ser un poco abogado del diablo, pero me suena un poco como, a ver, es porque hemos llegado a eso, podemos llegar a más, porque es como ver un poco lo que eran los sistemas pre-Copérnico, ¿no? Cuando nos situaban como centro, no sé, ¿realmente es así o es percepción nomás, no? Sí. Por favor, sí. Sí, él dijo que estamos en el centro del universo observable, por esto que yo mencionaba, hay una distancia máxima desde nosotros de la que nos puede llegar luz. Entonces, como es una distancia, es una esfera a nuestro alrededor. Pero si yo soy una civilización alienígena, si pertenezco a una civilización alienígena que vive en una galaxia a millones de años luz de nosotros, ellos se van a observar en el centro de su universo observable, porque su universo observable va a ser la luz que les llega a ellos, y de nuevo va a ser una esfera alrededor de ellos. Entonces ni nosotros ni ellos son especiales. Jorge, o sea, siempre el punto dentro del espacio es relativo, donde uno se quiera fijar. Ya. El centro de tu universo observable. ¿Eso tiene alguna relación, digamos, con, por ejemplo, cómo se va desarrollando la cultura, ¿no? En la historia, donde, digamos así, todas las culturas son etnocéntricas, ¿no? Todas ven la realidad desde su orden de complejidades visuales, lingüísticas, históricas, ¿no? Es como más o menos lo mismo. En el fondo, ¿nos podemos de alguna manera como desdoblar y ver la realidad desde un no centro, por así decirlo? Sí, por lo que dije. Tú no eres especial y tu cultura no es especial, o mi cultura no es especial tampoco. Porque cualquier otra civilización que en otra galaxia que observe el universo va a estar en el centro de su universo observable. O sea, el universo no tiene, no podría no tener, no sabemos la forma global, pero es posible que el universo no tenga ningún centro, no tenga ningún punto exocéntrico. No, pero efectivamente se mezclan aquí dos conceptos. Uno es que se llama elección de sistema o marco de referencia. Es decir, se elige un marco porque siempre existe un observador, pero este observador es imaginario. Podemos ser nosotros o aliens, pero de todos modos tenemos que elegir un sistema para expresar cantidades físicas. Pero el punto de referencia, ese es real. Eso es real, yeah. Pero es como real. es imaginario en sentido que podemos elegir cualquier punto de espacio como sistema de referencia. Eso es okay. Exactamente que relatividad general dice, que leyes físicas no dependen de la elección de sistema de referencia. Entonces podemos elegir cualquiera y después ver que si nuestra teoría, cuando si sistema de referencia coincide con la Tierra y con nuestro lugar, si en verdad corresponde a observaciones que hacemos. Pero otro concepto es que Raduan habló sobre topología. Eso no es relacionado con sistema de referencia. En verdad, de poco sí. Por ejemplo, una esfera en cualquier punto, si elegimos cualquier punto como referencia, se ve igual en todos lados, o que es poco curvo, pero como es isotrópico y homogéneo. Pero si es un cuadro, si estamos en un borde, obviamente que ese observador, ese sistema de referencia será diferente como uno en el centro o otro poco asimétrico. Es decir, en un cuadro no todos los sistemas de referencia son equivalentes, pero leyes de físicos sí, pero se ven diferente. Es decir, podemos concluir información sobre todo espacio, sobre todo cuadro, solo de un sistema de referencia. Sin embargo, como no podemos observar algo muy lejos, no tenemos información sobre el resto de espacio. Eso es el punto de vista. Si nosotros podemos ver de una manera todo espacio, sería perfecto, porque podríamos elegir el sistema de referencia que queremos. Desafortunadamente, solo observación, podemos decir solo que observamos y el resto es teoría. Por eso. Sí. Eres muy teórico, Olivia. Desafortunadamente solo podemos hablar de lo que medimos. Sí. Sí. Bueno, yo que quisiera decir un poco de que todo un poco lo que habló Jorge, ¿no?, sobre la forma del universo, está circunscrito un poco de la charla que nosotros dimos en el Cerro Barón el pasado sábado en la tarde, en donde tuvimos una asistencia bastante buena. Fueron más o menos unas 30 personas, ¿no? Un público, digamos, seleccionado, y muchos llegaron, por lo menos dos o tres personas llegaron por el programa. Por el programa, sí. Y principalmente por lo que dijo Raduan acerca de que no existía el presente. Entonces, yo creo que aquí Raduan se tiene que hacer cargo. El por qué, porque habían un par de escultores que habían venido, digamos, un poco enojados. Creo que varios quedamos con ese cuestionamiento existencial en nuestra cabeza como una tarea toda la semana. Vamos a, ¿quieres intervenir? ¿Qué quieres hacer una pausa musical para relajar y volvemos luego nuevamente con esto, esta explicación de Juan? ¿Ah? Vamos entonces con una Full Cosmic Sound. El secreto está en la miel. Estamos en el 97.3 FM, Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso, segunda hora de Roxanía, Sonidos Nacionales Contemporáneos y Miércoles Científico. Estoy junto a Olivera Miskovic, física, Jorge Nordeña también. Rudán Ganulli, espero que siempre, bueno. Yo tengo problemas de, ¿cómo se llama?, dislexia, y eso es mi gran mochila. Y Godofredo Yomi también, físico, todos investigadores de la Pontificia Universidad Católica. Y Raduan, está tirada esta suerte de pregunta que nos había dejado cavilando la semana pasada, que tenía que ver un poco con la ilusión del presente o la lectura que hacemos del presente a través de la física. Sobre el presente, podemos tener diferentes opiniones, obviamente, es una opinión personal. Y vamos a también escuchar una opinión del punto de vista de la filosofía y también de la física. Una idea simple es que en física lo que existe es lo que podemos medir. Y podemos, cuando hacemos una observación, cuando hacemos una experimentación, necesitamos una información que viene del objeto hasta nuestros ojos. Y eso es siempre el pasado. No podemos medir una cosa en el presente. No es posible. La única cosa que podemos observar es el pasado. En este sentido, no podemos observar el presente. Y entonces, si lo que existe es únicamente lo que se puede medir, el presente no existe. Desde este punto de vista, es únicamente un concepto para hacer una separación entre lo que existía y lo que va a existir. Es un concepto de filosofía. Profesor Yomi, por favor. Justamente a propósito de lo que decía Raduán, en este momento estoy pensando en un filósofo que se llama Spinoza. Y Spinoza, al analizar un lenguaje, se dio cuenta de que la conjugación de los verbos solo tenía pasado y futuro y no tenía presente. Entonces, ¿cómo decir el presente? No, esa lengua no tenía cómo decir el presente. Y entonces él hizo una suerte de análisis y pensó que eso que ocurría entre el pasado y el futuro y que no podía decirse, él lo asimiló de cierta forma a lo que estaba fuera del tiempo, y a eso lo llamó eternidad. De manera que lo que nosotros llamamos presente, él lo convirtió en algo que está fuera del tiempo, de cierta forma. Y eso debido a una propiedad del lenguaje, como si el lenguaje fuese lo que guía nuestra posibilidad de pensar. Ahí está siempre mi gran pregunta desde el punto de vista de la antropología, que es hasta dónde nuestra incomprensión de muchos fenómenos tiene que ver con la carencia de una palabra que nombre. Ese fenómeno, eso, no sé, eso que no podemos nombrar y por lo tanto no podemos explicar. Por supuesto. Ahora, nombrar no es muy distinto de numerar. De manera que tal vez podríamos intentar comprender el acto de entender lo que es el número y asimilarlo de alguna forma a lo que es una palabra. De manera que uno ordena o inventa el mundo a través de números, palabras. De cierta forma. Profesor, igual quería, pero igual existe como un abuso en alguna manera, o sea, si yo llego, extrapolo un poco esa idea, nos encontramos entonces con un mundo donde existen muchos tipos de lenguajes distintos para explicar distintos fenómenos, ¿no? Los muy variados, y la poesía, digamos, es la antítesis de ese lenguaje, ¿no? Rompe, ¿no? Todo ese tema. Y el tema es el siguiente, que a las finales vivimos una suerte como de tiempo de Torre de Babel, ¿no? De muchos lenguajes que al final no se pueden comunicar entre sí. No hay como un puente de conexión, ¿no? Y de ahí, de alguna manera, la suerte de hacer estos programas acá en la radio, ¿no? La idea de formular un puente para recobrar nuestro origen, ¿no? De la palabra, del conversar, del decir, más allá de los tecnicismos propios de un lenguaje, que de alguna manera todas las disciplinas lo necesitan para llegar a un nivel de fineza, ¿no? De abstracción, por así decirlo. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de fenómenos del universo, pero nunca nadie ha hablado de matemática, por ejemplo, que es el lenguaje que finalmente sostiene. Todos usan, ¿no? Todos los dedicados a ciencia utilizan más que la palabra el lenguaje, digamos, matemático, ¿no? que es muy difícil, digamos, hablarlo en la radio, es muy difícil. Lo mismo podría hacer, por ejemplo, un escultor, ¿no? O un pintor, hablar de su obra sin estar dentro de su elemento, como decía. ¿Eh? Claro, como hablar de una obra musical sin analizar la partitura, que exacto, es muy, muy, muy, muy común. Jorge, ¿querés añadir algo sobre esta ilusión del presente? Puedo únicamente usar una idea de la matemática. Cuando tenemos los números 1, 2, 3, 4, eso forma un grupo de números. Podemos, y si queremos definir otros tipos de números, que son los números negativos, en este caso parece interesante de construir un concepto que es el cero. Y el cero va a estar la transición entre los números positivos y los números negativos. Entonces tenemos dos grupos de números positivos, negativos, y el cero será la transición. En este sentido, sobre el tiempo, si tenemos una civilización que no tiene definición del futuro, eso es el segundo grupo, tenemos un grupo que es el pasado, un grupo que es el futuro, necesitamos una transición entre los dos, y eso es el presente. Pero si existe una civilización sin futuro, sin definir el futuro, en este caso el presente no tiene sentido. El presente es como el principio del futuro, o el fin del pasado. Y es el punto de conexión también, ¿no? Sí. ¿Podría ser como una suerte de sutil velo que se rasga constantemente? ¿No? No entendí. una suerte de velo. Está el futuro, sí. El pasado, sí. Y está este velo que se desgarra continuamente, sí. ¿No? A eso me refiero con el sutil velo. Yo quiero agregar algo y tal vez no tenemos tiempo para profundizar en ello. Nos quedan 5 minutos todavía. Yo creo que el presente existe para cada observador, para ponerlo de manera más poética, para cada persona. Pero no existe un presente de todo el universo. Eso nos lo enseñó Einstein a principios, hace más de 100 años. Por el motivo que decía Radón, la física puede solo hablar de lo que se observa o de lo que a menos de lo que se podría hipotéticamente observar. Entonces, y Einstein nos basó toda su teoría de la relatividad especial en una idea, que es que todos los observadores posibles observan la misma velocidad de la luz. Eso quiere decir, si yo estoy parado aquí y mido la velocidad de un rayo de luz, me da un valor. Y ahora, si voy en un auto y viajo más rápido y mido la velocidad de un rayo de luz que dispara a alguien que no está en el auto, me da exactamente el mismo valor. Es decir, no se suma la velocidad del auto, exacto, a esa velocidad de la luz. Y eso es muy raro, es muy contrario a la intuición. Pero entonces ocurre, y la velocidad de la luz es la velocidad máxima que puede alcanzar cualquier objeto. Y entonces yo puedo definir el presente solo si puedo comparar, al menos hipotéticamente, relojes. ¿Okay? Entonces, si yo puedo poner relojes en todo el universo y comparar las medidas de los relojes. Y para hacerlo, hago que cada reloj me mande un pulso de luz cada segundo. El problema, y entonces puedo saber cuáles relojes cuando estoy en el futuro y cuando estoy en el pasado de esta manera. El problema es que si me empiezo a mover, como para mí no cambian, la velocidad de la luz no cambia, me van a empezar a llegar señales de los relojes de manera diferente a como llegaban antes. Describirlo, creo que no tengo tiempo para describirlo. Pero lo podemos desarrollar la próxima miércoles. Sí. Pero entonces ocurre que no existe el concepto de simultáneo. Yo no puedo ni siquiera pensar en una foto de todo el universo en el presente. No puedo definir un presente para todo el universo. Perfecto. Olivera. Sí, solo una oración, porque veo que el tema de existencia de presente es muy interesante para todos. Voy a decir solo una cosa. Por ahora, Es en verdad que Radon dice que no podemos medir directamente el presente, solo pasado y futuro. Sin embargo, por ahora tomamos que tiempo es continuo, es decir, no puede faltar ningún punto, tal que tiene que existir el presente. Todo es continuo. Entonces, mientras no existe gravedad cuántica, presente sí existe. Lo interesante, señores auditores, que yo observo los rostros y no veo un acuerdo entre todos, pero creo que eso es lo que es la base de la ciencia. Profesor Yomin, quisiera agregar algo más como para cerrar esta tarde de conversación. Yo quiero simplemente añadir algo sobre el lenguaje. El lenguaje no solo sirve para, por ejemplo, expresar un pensamiento, sino que tiene una fuerza propia, de manera que a veces inventas su propio significado. De igual forma, a veces hay, por ejemplo, en matemática, una fórmula que de suyo es, digámoslo así, creativa y va ella misma multiplicando su alcance. Un poco, por ejemplo, como decíamos al comienzo, la fórmula del teorema de Pitágoras. Uh-huh. Se va desarrollando, se va desplegando, sin que todo lo que luego se vio que podía suceder a partir de ella estuviese contenido en la idea de quien descubrió el teorema. Se va a inventar. Como si la matemática o la ciencia en el fondo, no solo estuviese jugando un juego, sino que las reglas del juego se fuesen inventando a medida que uno va jugando. Y van abriendo puertas. Claro, y no existe, en el fondo, yo creo que no hay que determinar la gratuidad de la matemática como un juego simplemente, sino como la posibilidad de un juego que va siempre inventándose a sí mismo. Y que en el fondo no tiene fin. No existe un problema final, no existe. Siempre un problema genera otro problema. Digamos que, digámoslo casi como lugar común, que un científico, por definición, es una persona que está en problemas. Igual que los artistas, ¿no? Constantes problemas. Bien, bueno, hemos llegado al final de esta hora que se pasa muy rápido. Olivera Miskovic, muchas gracias. Gracias. Jorge Noreña, Rudán Ganulli, a Roberto Orellana, quien ha organizado estas charlas divulgativas, Patio Barón, y a Remy Durka, que está atrás, también le damos un saludo, nuestro amigo de Polonia. Y bien, nosotros nos vamos a estar encontrando el próximo miércoles a las 6 de la tarde, en la segunda hora de Roxenia, como siempre, hablando de ciencia y abriendo espacios para el siglo XXI, y ojalá que también podamos ahí estimular a algún joven, a algún chico, para que estudie, ¿no? Y también sea parte de esta aventura del conocimiento. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presentó Roxeanía, el punto de referencia de los sonidos nacionales. Lunes a viernes de 17 a 19 horas. Radio Valentín Letelier te indica la hora. Son las 7 de la tarde, 2 minutos.